Este fin de semana se realizará en Córdoba un importante evento en torno a la programación para computadoras. Conversamos con Juan Álvarez, programador que vive en Capilla del Monte, sobre lo que será la conferencia Python Argentina. Mi nombre es Juan Álvarez, soy programador y formo parte de la comunidad de Python Argentina. Python es un lenguaje de programación libre y la comunidad organiza todos los años una conferencia libre y gratuita, se llama la PyCon, donde nos juntamos a compartir conocimientos. Hay charlas de todo tipo, inteligencia artificial, robótica, programación web, desarrollo de videojuegos y un montón más. Este año tenemos la suerte de que se va a hacer en Córdoba, los días 17, 18 y 19 de noviembre en las baterías D de la ciudad universitaria. No hace falta tener experiencia como programador, y si sos programador o programadora, tampoco es necesario que conozcas Python, solo tener interés y muchas ganas de aprender. Para más información y para registrarte, entra a ar.pycon.org. PyCon se escribe P-Y-C-O-N. Además, este fin de semana las mujeres tendrán un espacio especial a través de un evento que se titula Django Girls. Conversamos con Ana Almada, integrante de Cooperativa Vía Árabe, sobre la importancia de este taller para mujeres. El sábado 18 de noviembre se va a realizar en el marco de la conferencia de Python Argentina un taller de programación para mujeres que está organizado por LibreBase Córdoba principalmente y otras activistas que nos interesa incrementar la diversidad en el mundo de la informática. El taller de programación tiene como objetivo que las chicas aprendan a programar, que desarrollen un blog en una herramienta particular que se llama Django, que está basada en el lenguaje de programación Python, que es la comunidad que organiza el evento. Los desarrolladores de Python en Argentina es una comunidad muy grande y bueno, ellos organizan todos los años una conferencia que se hace en diferentes ciudades. Este año le toca en Córdoba y nos invitaron a sumarnos con el taller de programación para mujeres. Muchos nos preguntan por qué el taller es solamente para mujeres y bueno, hay varios motivos. En principio porque la concepción de los talleres para mujeres y de las actividades que son específicamente para mujeres están basadas en la idea de generar espacios seguros, digamos. Hay muchos estudios que indican que la mayoría de las mujeres se sienten más seguras y más cómodas en actividades que están específicamente orientadas a ellas. En el caso de la informática y de la tecnología en particular tiene que ver porque existe un desfasaje muy grande, hay una brecha de género muy grande, sobre todo a nivel laboral, pero incluso también en las carreras. Algunos números en nuestro país indican que solamente el 18% del total de estudiantes de carreras afines a la tecnología son mujeres, y eso empeora en términos del mercado laboral porque se estima que solamente el 7% de los trabajos en programación están ocupados por mujeres. Bueno, lo que nos motiva es, por un lado, la cuestión de lo emancipatorio del conocimiento, que, bueno, saber programar abre no solo muchas puertas a nivel laboral, sino que es otra forma de pensar. Y por otra parte, porque sabemos que en el mercado laboral de la tecnología o los ambientes relacionados a la informática y la tecnología son uno de los caminos que la mayoría de los estudios indican que colaborarían a disminuir la brecha salarial de género, digamos, lograr que los hombres y las mujeres ganen lo mismo. Eso fue lo que nos motivó a organizar este taller. Tuvimos más de 200 inscriptas. Es muy difícil, tenemos que asignar un cupo, así que mucha gente no va a poder participar, pero bueno, nos motiva a seguir organizando este tipo de talleres. El evento es en las baterías D de Ciudad Universitaria en Córdoba y va a ser la conferencia general es del viernes al domingo. Así que a la gente que esté interesada, aunque no vaya al taller, está más que invitado a participar. Informa para la red Recorre, Agustín Fonten.